Se cumplieron 5 meses desde la desaparición de Tehuel de la Torre, quien, recordamos, fue visto por última vez el pasado 11 de marzo en Alejandro Korm, en la provincia de Buenos Aires, cuando asistió a reunirse con Luis Alberto Ramos, quien le había ofrecido una changa, un trabajo como mozo. Ramos está detenido, pero no ha brindado declaraciones. Y en las últimas semanas, Oscar Montes, quien es otro de las personas que se encuentra detenida, pidió declarar, pero de acuerdo a la información que otorgó la fiscalía, solamente dio pistas falsas. Según la línea que sigue el equipo de investigación, hay un pacto entre Ramos y Montes que dicen esconde lo que habría ocurrido con Tehuel. Recordamos además que hay una recompensa en relación a quien aporte datos, información concreta que permita encontrarlo. En Radio Estación Sur conversamos con Agostina Velástegui. Ella es la titular de la Dirección de Seguimiento y Acompañamiento en Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Tomamos intervención al día 4 que llevaba desaparecido Tehuel. Empezamos acompañando a la familia. Hemos estado de manera permanente y continua acompañando. La causa lleva más de 20 cuerpos. Es una causa súper trabajada por la Fiscalía. Algo que circula mucho de que Tehuel estaba buscando trabajo. Uh-huh. Tehuel era uno de los destinatarios de un programa nacional que se llama Potencial Trabajo, lo fue mucho tiempo. Y es una política pública sumamente interesante con la que venimos trabajando. Hace muy poquito el Ministerio empezó a tener carga propia del Potencial Trabajo. Y empezamos a diseñar algunas estrategias, algunas proyecciones sobre la comunidad travesti trans, no binarias, y del LGTBI+, uno se pone a analizar cuál es la proyección de vida de las compañeras trans travestis que están entre los 30 y 40 años. Pero no solamente digo por no acceder a trabajo digno, sino también por enfermedades. El caso es investigado en la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de San Vicente. Se han realizado numerosos rastrillajes con datos en relación a la búsqueda de Tehuel, pero estos no arrojaron ningún resultado. Recordamos, Tehuel se encuentra desaparecido desde el día 11 de marzo de este año. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.